tal? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Apuro Tenis, como dice su nombre, Puro Tenis en esta horita, este martes a la tarde, día soleado acá en Buenos Aires, para hablar de este deporte que tanto nos apasiona, para hablar de este torneo que se está jugando, como es Indian Wells, uno de los torneos principales del año, del tenis mismo, y con algunos resultados que van a sorprender, que lo vamos a ir diciendo, y jugadores que van levantando el nivel, que ya no nos sorprenden, a pesar que si lo vamos nombrando, hay gente que se va a ir sorprendiendo, porque son jugadores que van levantando mucho el nivel. Seguramente de acá a un rato también tendremos una nota importante también, así que es una horita para informar, para comentar, para reportear y para opinar con quien estoy también aquí a mi lado, que es el señor Santiago Ramírez, que tanto sabe de tenis también. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Pablito? Bueno, gracias por la presentación, el gusto de estar, como siempre, como está acompañándote en este programa. Y bueno, sí, tenemos bastante atrasado con lo que vino pasando con Del Potro, con lo que viene pasando con el torneo de Indian Wells, que está muy bueno, con esos resultados que decís que son extraños o que pueden sorprender a muchos, no a los que venimos viendo desde el comienzo de año, los resultados que estaban sacando, los que vienen luchando desde atrás. Pero bueno, muy interesante, mucho para hablar hoy. Mucho para hablar, obviamente recordar las notas que fuimos haciendo desde el comienzo de este programa, que arrancó hace poquito, que ya está casi cumpliendo un mes, falta muy poco, y bueno, las notas que dijimos con Eduardo Pupo, con Dani Miche, cada uno presentando su libro, cada uno opinando sobre este deporte, sobre esta actualidad del tenis mundial, no solo tenis argentino. Y la semana pasada fue una nota especial con la gente de Tenis para Ciegos. A Eduardo le mandamos un saludo y algo muy interesante, algo que bueno, uno no podía creer que exista en el momento que nos enteramos, y a medida que hablamos con él en la nota, Santi, te digo que fue algo muy especial. Fue algo que seguramente en poco tiempo iremos a visitarlos para verlo, porque una cosa es hablar, una cosa es que nos diga, que ya suena como algo increíble, pero es algo excelente, algo buenísimo, que bueno, este programa Tenis para Ciegos tiene que ser apoyado por todos, me parece, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una acción que tiene muchos valores, que no son solamente deportivos, como bien quedaron claras las notas también. Es increíble el amor también que hay que tener para poder, no solo al juego, sino a los chicos, a socialmente incluirlos en algo que es muy divertido para muchos y que es totalmente diferente para ellos, pero también igual de divertido. Y bueno, es algo hermoso. Y queda mucho más por dar, ¿no? Hoy vamos a estar escuchando algo. Sí, vamos a hablar también con la gente, seguramente, de la Asociación Argentina de Tenis, que hay mucho para hablar también, ¿no? No solo de la actualidad, no solo del tenis argentino, es un amigo también, un colega que sabe mucho también de esto, que lo conocí, o casualidad, cuando cubría la academia en su momento, así que todo se relaciona, ¿no? Con la academia, que esperemos que levante, es un momento muy complicado, ¿no? Pero eso nos vamos a ocupar seguro a las 22 horas aquí en esta misma radio, con Racing Sport, ¿no, Santi? Sí, no mezclemos porque si no vamos a terminar, esto va a terminar una charla depresiva de tenis. Mantengamos el ánimo arriba y salgámonos un poco, ¿no? Sobre lo que está pasando acá en la academia. Hablemos de tenis. Mejor. Al menos esta hora pensemos solamente en el tenis. Nos vamos a Estoy dedicar. De acuerdo. Bueno, como decíamos, está jugando Indian Wells, ¿no? Es uno de los principales torneos. No hay que hablar ni siquiera de los premios que hay en dinero, porque ya son sumas siderales, ¿no? Pero lo lindo es el nivel que tiene, que están todos los jugadores del cuadro principal, de los principales puestos, y se van perfilando algunos que tal vez no estaban muy tenidos en cuenta, ¿no? Para que lleguen al menos a cuarto de final o semifinal, ¿no, Santi? Sí, algunos de ellos lo veníamos marcando desde hace un tiempo, el caso de Dolgopolov, que lo sacó del camino a Nadal en tres sets, en un partidazo. Se mataron, se golpearon, se dieron con todo, pero le costó cerrarlo y lo cerró. A un Dolgopol que en general le cuesta siempre contra los top, no tiene mucha suerte. Venía de tres años sin victorias ante top ten. Recuerdo cuando estuvo acá en una copa Peugeot, si no me equivoco, y nos llamó la atención, pero todavía estaba bastante abajo en el ranking. Hoy por hoy está número 28 y, sí, y está en suba, ¿no? Es uno de los que va subiendo en el ranking, de los que más va creciendo y de los que más uno ve que tiene confianza como para ganarle a cualquiera. O sea, lo está demostrando. No le ganó a nadie, ¿no? A Rafa Nadal, ¿no? Ayer. Sí, un poquitito de magia de Dolgopol, le ganó 6-3, 3-6, 7-6. Lo tenía para cerrarlo fácil en el tercero, se terminó complicando la vida. E incluso hubo un momento de tensión porque parecía que había ganado el partido y el ojo de águila le demostró que la pelota había picado afuera. No había sido un ace, tuvo que seguir jugando y bueno, terminó cerrando muy bien igual. Lo ganó justamente. Otro de los que viene subiendo es uno que hemos nombrado mucho acá también, que es Fognini, ¿no? Así es, el tano Fabio Fognini, que también tuvo un partido difícil de hacer ante alguien que es un gran jugador. Creo que, al menos de los que tuve oportunidad de verlo acá en Buenos Aires, como es Gael Monfils, más allá del show, más allá de lo que demostró acá, demostró que tiene una calidad y que es un gran jugador, más allá que siempre se mantiene ahí en el top 20, 25, 30, sube y baja, pero con el correr de los años se sigue manteniendo ahí. Y Fabio Fognini, que va creciendo, como dijimos, ya pasos agigantados, ya el sueño de él, que es ser top 10, ganando un par de partidos más, no le va a ser fácil, pero ya se va metiendo, ¿no? Ayer le ganó a Gael Monfils, como dijimos, otro partido en 3 sets, partido largo, 6-2, 3-6 y 7-5, ¿no? Sí, partido que además también incluyó set point y match point a favor de Monfils, que no aprovechó en el tercer set y se lo terminó dando vuelta a Fognini, y salvó dos oportunidades de cerrar el partido del francés. Y bueno, se va manteniendo. Y mirá, te digo algo que no sé si es importante o no, para el tenis argentino sí. Para el ATP Tour, para la página de ATP Tour, en realidad, el move up de la semana, o sea, lo que subió más escalones en la semana fue nuestro querido Del Bonis. Sí. Subió una banda de escalones, subió bastante, quedó en el puesto 44, si no me equivoco, y algo que uno no esperaba, ¿no?, de este año de él. Sí. A un pasito, o a un piquito, no sé cómo decirlo, ya está ahí nomás de pasarlo, y creo que con la actualidad de uno y otro, y lo va a pasar, no hay ninguna duda. Obviamente del Potro hay que ver el tiempo que esté parado, después ya iremos hablando del tema, pero como vos decís, Fabio Fognini es uno de los que creció mucho en el ranking, Dolgopolov lo mismo, juegan entre ellos, buscan los cuartos de final en Indian Wells, uh-huh. Y por otro lado, Federico Del Bonis, la alegría que tenemos en este momento en cuanto a lo que va creciendo y lo que ya va siendo una realidad, como dijimos hace unos programas atrás, en cuanto al crecimiento y en cuanto a que ya debe ser tenido muy en cuenta para la Copa Davis y todo lo que se viene también, ¿no? Sí, da la apertura mental un poco, y también al capitán de la Davis, que se mantiene, Haite, de tener una opción más, un poco más válida que las que se presentaron en la última oportunidad, porque el único que sacó la cara al final fue Charlie. Esperemos que en esta oportunidad lo tengan un poquito más en cuenta a Fede Del Bonis. Creo que se lo viene ganando él desde el circuito y también desde lo personal, entrenando con muchísima capacidad, con mucha seriedad. Se lo merece. Ojalá sea un gran 2014 para él. Seguramente. Y bueno, tantas idas y vueltas, tantas cartas que van, cartas que vienen, y un Del Potro que de la muñeca está cada vez más complicado. Sí, nuevamente abandono, nuevamente el pedido de disculpas innecesario, porque quién lo va a culpar tampoco, es un tema físico. Pero bueno, se siente en esa situación en la cual le quiere dar a los fans la explicación correcta de qué es lo que está pasando y que se va a presentar en el próximo torneo, que sería Cincinnati, si no me equivoco. Sí, después vamos a hacer la recorrida por el calendario, ¿no?, de este año. Obviamente, pero para mí no llega, para mí tampoco llega. Como viene la mano, literalmente, ¿no? Como viene la mano, sí. Tiene para un tiempo, hay que ver cuándo va a estar recuperado para poder al menos retomar ese dolor que lo aqueja ya hace un tiempo, ¿no? Hay casos que son muy particulares, justamente hacer... Este es un caso, bueno, en la mano. Nadal estuvo a punto de dejar el tenis y veíamos cómo él comentaba que tuvo que cambiar el saque, ¿no? Por el tema de la espalda, tuvo que variar los movimientos, ¿no? Sí, algo que en algunos tenistas es el justamente, aún siendo el caso de que lo puedan cambiar, sigue siendo final de sus carreras. Yo siempre me acuerdo de cuando le pasó algo similar a Guille Coria, que tuvo que cambiar el saque, tuvo que cambiar su juego para tratar de lesionarse menos y el resultado fue nefasto. Hola. ¿Sí, Santi? ¿Me escuchás? Sí, sí. Ahí, lo último, no te pudimos escuchar. Que el resultado de Coria, cuando tuvo que hacer algo similar, que tuvo que cambiar por el tema del hombro, su saque terminó con resultado nefasto. Coria hacía 500 millones de dólares faltas por partido y no terminó dejando el tenis. Sí, sí. Y un Coria que estaba ahí nomás, ¿no? De llegar a ser entre los primeros jugadores del mundo, entre los mejores. Lo fue en su momento, ¿no? Le ganaba y perdía con los mejores, pero ya estaba en ese nivel. Obviamente, como vos dijiste en uno de los programas, aquel Roland Garros con Gaudio, esa final, le terminó de quemar la cabeza, ¿no? Sí, yo es algo que persiste en mi mente. Ojalá algún día tengamos la chance de hablar con Guille sobre el tema, pero yo creo que ahí es donde lamentablemente se le termina un poco a él lo que mejor tenía, la cabeza. Él tenía la cabeza un número uno, tenía el tenis para ser número uno. Ese día perdió la cabeza y poco tiempo perdió el físico después, y ya no quedó nada. Y creo que él mismo, cuando perdió esa ansia de ganar, ese deseo de no perder ni siquiera un punto en el partido, porque uno lo veía batallar a Corey y decía, no quiere perder ni uno. O sea, quiere ganar todos los puntos que puedan haber disponibles, los quiere ganar él. Perdió eso y perdió su tenis, perdió todo. Sí. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de todo esto, vamos a seguir recorriendo el cuadro de Indian Wells, que bueno, se va aproximando los cuartos de final. Vemos nombres como Milos Raonic, que le ganó al colombiano Falla, ¿no? 6-4-6-3, y venía de ganarle a Roger Vaselin, un apellido como para hacer algún chiste, pero no viene al caso. Le ganó en 3 sets, y después Alejandro Falla venía de ganarle a Hanowicz, 6-3, 2-6, 7-6, también en tiebreak. Hay muchos partidos de 3 sets, muchos partidos peleados, con tiebreak al final, que ahí juega mucho la cabeza, como en general en el juego, ¿no? Pero generalmente los que son top 5 tienen ese plus de demostrar que son los momentos donde más se la juegan, donde más se exigen y donde más le exigen al rival, que cuando son de menor talla, ahí es donde pueden revertir hasta un 5-0 y un 0-40, que ahí es donde prevalece la cabeza de los grandes, ¿no? En este caso, ayer justamente Nadal perdió ante Dolgopolov en un tiebreak en 7-5, el último, ¿no? Eso marca que tal sigue igual, obviamente, en un gran nivel, pero marca la gran recuperación de Dolgopolov. Ahí nombramos a Milos Raonic, que va a jugar con Andy Murray, que viene de ganarle a Vesely, ¿no? También en 3 sets, donde perdió en tiebreak el primero, después un doble 6-4, ¿no? Sí, Murray arrancó ese partido un poco lento, en realidad no conseguía superar en velocidad, no tenía tanta precisión. Después igual fue un partido parejo, de como le indica el marcador, fue bastante batallado y fue divertido. Un Andy Murray que es otro de los grandes jugadores que tiene el circuito, que da gusto verlo, ¿no? Pero pero bueno, no la tuvo fácil, no la tiene fácil, es como que le está costando cerrar los partidos o marcar diferencias que por ahí antes las marcaba más fácil. Sí, nunca fue un jugador definidor de partidos, pegador, con gran potencia. Lo de él es sostener el ritmo, acelerar cuando le conviene y contragolpear. En el caso de lo que está pasando este año, yo siempre lo comparo a Murray con, quizá erróneamente, pero yo lo comparo con Leighton Hewitt, su compatriota, porque tienen cosas muy, muy, muy parecidas. Incluso en edades parecidas llegan a su pico y luego empiezan a tener problemas para poder desarrollar un poco más el tenis. Una cosa es llegar, otra cosa es mantenerse y otra cosa es poder escalar los últimos escalones, los más difíciles, ponerte a la altura de Djokovic, ponerte a la altura de Federer, ponerte a la altura de Nadal. Durante un tiempito lo pudo hacer, yo creo que hoy está claramente un paso debajo de ellos. Así es, coincido totalmente, Santi. Y para ir ya casi a la mitad del cuadro de Indian Wells, previo a la nota que seguramente tengamos en un ratito, llegamos a un Stan Wawrinka que está en el mejor momento, no hay ninguna duda, que ya demostró acá que es un jugador que tiene mucha calidad, que tenía ese potencial, ¿no?, de llegar a estar entre los primeros puestos del mundo, a pesar que cuando vino acá también estaba cerca del puesto 20. Y Kevin Anderson, que es otro de los que va creciendo también, ¿no? De los que llegó a la final ahí en México. Se encuentran ellos en esa próxima ronda, pero jugadores que vienen también creciendo, ¿no? A grandes pasos. Sí, un Kevin Anderson que encontró, parece que la maduración en los tenistas está llegando un poquito más tarde de lo que estábamos acostumbrados hace unos años. Kevin Anderson es un muchacho sudafricano ya de 27 años, no recuerdo. No es un pibe, digamos, pero está en el mejor momento tenístico desde que ingresó en el circuito. Contra Wawrinka, no sé si tendrá algo para hacer. Wawrinka viene afiladísimo. Le ganó 6-0, 6-2. Es una cosa bastante sencilla el trámite contra Seppi. Entonces hay que ver qué pasa. Creo que ese es el partido quizá más desnivelado de todo el cuadro de lo que viene ahora. Creo que Wawrinka está número 3, ¿no? Creo que es algo soñado por él, pero no sé, cuando lo vimos también acá en Buenos Aires, que estaba en un gran nivel, que perdió la final con David Ferrer el año pasado. Sí. Es como que tenemos esa suerte, ¿no? De ver jugadores que están en pleno crecimiento, pero que todavía no llegaron al pico máximo. Wawrinka, que ahora sí lo está, puede llegar un poco más todavía. Y David Ferrer, que también fue año tras año creciendo, ahora lamentablemente está lesionado, ¿no? Sí, Ferrer se nos cayó. Pero se nos cayó David, que era el caballito de batalla también. Y siempre da espectáculo Ferrer, a donde vaya siempre da espectáculo. Bueno, en este torneo no va a poder estar, pero Wawrinka, digamos, yo creo que tiene muchas chances de ganar este torneo. Habrá que ver también qué pasa con el cuadro más abajo, que ya estará llegando, que es el partido más interesante que va a haber en este cuadro del torneo, me parece. Sí, señor. Ya seguiremos comentando. Ahora, si te parece, vamos a ir a una tanda y tratamos de comunicarnos con este amigo que comenté anteriormente, que va a ser una nota interesante directamente de prensa de la Asociación Argentina de Tenis. Así que, dale, si te parece, vamos a una tandita, y como dice Fede Tedesco en los relatos de Racing Sport, ¿cómo dice, Santi? A ver. ¡Dame una! Bueno, alguna más, así hacemos la comunicación. Ya volvemos. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, en Avenida San Martín y Mosconi. A Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. Tedesco Propiedades, @yahoo.com.ar. Aquí en Apuro Tenis, la M1650 Radio Antares, ya saben, la puede escuchar a través de la página web m1650.com.ar, por aire obviamente también, y también por la aplicación TuneIn desde el celular, en cualquier parte del mundo que esté, simplemente pone radio AM1650. Estamos en línea con Maximiliano Bozzo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, el gusto de tenerte acá en este programa, ya prácticamente cumpliendo el mes de programa, como te había anunciado ahí en el Buenos Aires. Y el gusto de tenerte, Maxi Bozzo, prensa de Asociación Argentina. Me sorprendió verlo en aquella conferencia de prensa cuando estaba Guillermo Vila, Nalbandian, y bueno, la verdad que un gusto tenerte acá en el programa. Y el poder haber entrado en este mundo del tenis de a poquito, ir conociendo también un deporte que ya lo veníamos siguiendo desde chiquito, como todo, pero que es apasionante también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que el gusto es mío, Pablo. Es cierto lo que vos decís, bueno, un reencuentro un poco sorpresivo después de varios años de conocernos del mundo racing, y bueno, ahora nuestras carreras nos encuentran en este nuevo deporte que es, bueno, tan lindo y que queremos tanto, y bueno, ahora desde un nuevo lugar, ya no desde el lugar de periodista, sino desde la parte de la comunicación institucional, y bueno, tratando de aportar un pequeñito grano de arena a este deporte. Sí, como dijiste, es después de varios años, nosotros a la par seguimos con el tema Racing, con Santi Ramírez, mi compañero, decidimos al menos esta hora pensar solamente en el tenis, seguir hablando de esto que es tan lindo y que se puede hablar alegremente, ¿no? Después de este momento de Racing. Así que pusimos una pausa en el tema académico para obviamente dedicarnos al tenis y no pensar todavía en lo que vamos a hablar a la noche en el programa de Racing. El que hizo la pausa fue el equipo ahora. ¿Cómo? El que hizo la pausa de resultados fue el equipo. Mejor sigamos con el tenis. Sí, no, sigamos con el tenis a full, ¿no? La verdad que da mucho que desear lo que está pasando, y obviamente tema político que hay atrás, seguramente. Cosas que iremos comentando la noche. Dejémoslo para más tarde y hablemos de esto que es tan lindo que es el tenis. Racing es lindo también, obviamente, pero no está en un buen momento, vamos a decir, para la gente que está escuchando. Bueno, comentanos un poco la actualidad de esto que es el tenis argentino, un poco lo que veníamos comentando, tantas cartas, idas y vueltas, y la lesión de Del Potro que lo deja afuera prácticamente, hay que ver por cuánto tiempo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que en cuanto a lo que es la situación de Juan Martín, no es mucho lo que te puedo decir, porque obviamente esa comunicación le corresponde a él, y no tampoco es que tenemos más información que la que se comunica públicamente a través de su gente de prensa y de su cuerpo de colaboradores. Después, en cuanto al tenis, bueno, digamos, más allá de esta situación y bueno, de que Juan Martín esté o no esté en el equipo, y más allá de sus lesiones también, el tenis sigue, el tenis, como todo, está más allá de las personas, de cualquiera sea, y sigue adelante. De hecho, bueno, la semana pasada, el sábado, terminó un torneo muy importante, el más importante que tiene el país a nivel internacional en el ámbito de los juniors, con chicos, 350 chicos de más de 20 países de todo el mundo. Han venido japoneses, alemanes, italianos, chicos y chicas. que han jugado un torneo en tres categorías, sub-18, sub-16 y sub-14, que en definitiva es el semillero y el futuro del tenis argentino, por esto que también te decía antes. La vida continúa y el tenis sigue y no se puede dejar de trabajar ni un solo día. Seguro, y obviamente, bueno, queremos resaltar lo que es la organización de los torneos que pudimos estar y a través de gente que pudo estar en algunos que no pudimos, pero siempre resalto eso, ¿no? La gran organización, la muy buena organización que se tiene a todo nivel, ¿no? No solo para el lado de la prensa, sino con los jugadores. Muchas veces se complica el tema de los horarios, el clima, y sin embargo se sale adelante porque hacen un gran trabajo. Eso lo soy testigo, y aparte de en torneos que no puedo estar, tal vez por cuestiones de tiempo, de lugar, nos dicen eso también. Así que desde nuestro lado las felicitaciones. Bueno, yo te agradezco, Pablo, tus palabras de elogio, y la verdad es que cada uno desde su lugar, en realidad pequeña organización, que es la Asociación Argentina de Tenis, cosa que mucha gente por ahí no lo sabe, porque uno tiene quizás la expectativa, tratándose de un deporte tan importante, de que hay una gran y una enorme cantidad de gente trabajando, y la realidad es que no es así, porque las estructuras no dan para tanto a nivel organizativo, no solo en el tenis, en el país en general, no es un problema exclusivo del tenis. Entonces, la verdad es que todo se hace con el mayor esfuerzo, con la mayor dedicación, y tratando de ofrecer lo mejor. En definitiva, cuando uno trabaja en una institución como una federación, como una asociación, sea del deporte que sea, de alguna manera tomamos como que tenemos que dar un servicio, o sea, tenemos que dar un servicio, qué sé yo, desde los jugadores seniors o los menores que compiten en sus torneos, o el interclubes, que es la competencia más importante que tiene el tenis argentino y que no se ve, digamos, pero de la que participan muchísimas personas, más de 5.000 jugadores tiene el nivel interclubes, y desde ahí trasladarlo también a los profesionales, para que los profesionales, cuando estén en Copa Davis, en FedCup o en cualquier competencia internacional, se sientan cómodos, se sientan bien tratados y puedan hacer su trabajo sin tener que pensar en nada que esté del afuera. El afuera nos encargamos nosotros. Así que, bueno, con esfuerzo, pero también es nuestra obligación en definitiva, ¿no? No es que tampoco hay que destacar sobremanera lo que es el esfuerzo. Digamos, cada uno en su actividad lo hace y nosotros damos lo mejor y también lo asumimos como nuestra obligación. Bárbaro. A ver si está Santi Ramírez en línea. Santi, ahí está Maxi Bozzo, un amigo, pero prensa de la Asociación Argentina de Tenis. Un amigo, un racinguista. Bueno, un saludo grande, Maximiliano, un gusto poder charlar con vos. De Racing, como dijo Pablo, lo mejor es no hablar, mejor sigamos con la charla de tenis, ¿no? Sí, me parece que es lo más divertido hoy por hoy. Pablo, estabas hablando de... Maxi, estabas hablando de los juveniles, de los campeonatos juveniles. ¿Vos cómo ves el crecimiento de los chicos de 14, de 15 años? ¿Cómo vienen los resultados? Si se ven a los chicos con una capacidad de insertarse bien en los circuitos. ¿Cómo están hoy en día el tenis juvenil argentino? Bueno, mirá, como siempre cuando se trata de juveniles, de chicos que están en formación, es muy relativo el no el análisis que uno pueda hacer, pero sí quizás aventurar resultados futuros, porque justamente son chicos que tienen que madurar en muchos aspectos, en el aspecto psicológico, en el aspecto físico, nadie está exento de una lesión. Y en definitiva son múltiples las situaciones que pueden darse. Pero más allá de esta situación, que son cuestiones que uno no puede medir, sí lo que te puedo contar es que se está formando una camada muy importante de jugadores y también de jugadoras, porque este es el otro tema también, el tenis femenino, poco a poco, por suerte, viene creciendo. Hoy tenemos una jugadora como Paula Ormechea, que está casi entre las mejores 50 del mundo y en crecimiento, porque tiene solo 20 años, que es un producto de todo el trabajo que se hizo en los últimos años a nivel desarrollo. Yo a Paula tengo la suerte de conocerla desde que tiene 13, 14 años. La he visto llegar por primera vez como una muy, muy jovencita jugadora a Roland Garros y la he visto asombrarse de lo que era el mundo de un Grand Slam. Hoy los Grand Slam la tienen como protagonista en el circuito WTA. Entonces uno ha tenido la suerte de ver ese resultado. Detrás de Paula vienen chicas como Julieta Stable, como Nadia Podoroska, que en este caso, esta última, ahora está compitiendo por Argentina en los Juegos Sobre Sur, sí, junto con otro excelente proyecto como Pedro Cachín entre los varones. Y hay una camada de jugadores entre 14 y 17 años que es muy buena. Te estoy hablando de entre 7 y 10 jugadores, de los cuales yo no tengo dudas de que, insisto, sin tener en cuenta todas las eventualidades que puede sufrir un jugador de joven, son entre 7 y 10 chicos que tienen claramente futuro de top 100. Después habrá que ver cómo es el desarrollo, digamos, cracks son muy pocos. El otro día lo hablaba también con un colega de ustedes y sacábamos esa cuenta. Uno está acostumbrado o piensa enseguida en un Coria, en un Nalbandián, claro, en Guillermo Vilas. Pero cuando miramos la historia y la analizamos un poquito, nos damos cuenta que cracks de ese nivel tuvimos a Vilas, a Clerc, a Sabatini entre las mujeres, a Coria, Nalbandián y Del Potro, y quizás me olvide de alguno, pero no son más de 6 o 7. Entonces, lo que quiero decir, que claro, que en los últimos 30 años de historia o 40 años de historia del tenis, hemos tenido 6 o 7 cracks de ese nivel, lo cual habla de que son excepcionales, ¿no? Entonces, no se puede pretender, sobre todo con los presupuestos que maneja esta asociación, ¿no? Estos países, no solamente Argentina, digo, todos los países sudamericanos, quizás Brasil un poco más, porque en este momento está teniendo mucho más apoyo económico, pero hay países europeos como Estados Unidos, Gran Bretaña, los países del Grand Slam, que superan, pero por montones de veces, el presupuesto de lo que es la Asociación Argentina. Para hacerte una rápida comparación, la Asociación Argentina tiene un presupuesto anual de 2 millones de dólares y pelea contra, mano a mano, contra federaciones como la británica, la francesa o la norteamericana, que andan en los 100 millones de dólares. Así que estoy hablando de diferencias de ese nivel. Y hoy a Estados Unidos le cuesta horrores tener un top 10. Y Argentina lo tiene. Sí, porque ni siquiera toda la plata del mundo te puede dar justamente ese crack. En realidad, el crack nace, ¿no? Después lo formás y lo tenés que ubicar, lo tenés que encontrar, pero también nacen. Y creo que nosotros en eso hemos tenido bastante suerte en todos los deportes, porque somos 34, 40, 50 millones, no somos muchos al lado de los que son los Yankees, son 300 millones de personas. Sí, y no solamente eso, digamos, sino que además geográficamente somos un país muy amplio y muy mal distribuido, lo cual también dificulta a veces la detección de talento, y cuando se detecta ese talento, termina todo en el embudo de Buenos Aires, y es muy difícil salir de ese circuito. Y en general estamos muy acostumbrados al éxito en el deporte, justamente porque el deporte es una cosa que tiende en general a igualar, porque el talento no tiene lugar geográfico. Como vos decías, el talento es espontáneo y puede surgir acá como en cualquier otro lado del mundo. Y acá hemos tenido la suerte de tener grandes deportistas. Eso nos malacostumbra y a veces me parece que nos hace perder la perspectiva de la dimensión que tenemos como país, ¿no? Al lado de otras grandes potencias. Sí. Y te hago la pregunta, estábamos hablando al comienzo del programa con Pablo, el tema de que hoy en día parece que hay muchos jugadores que están madurando más tarde, ¿no? El caso de Pognini a los 27, 26... caso de Anderson a los 27, Ferrer desde los 28 en adelante, fue una bestia. Es algo que se viene viendo, que ya no son, justamente como arrancamos hablando, ya no son solamente los pibes de 18, no son los Raonic, no son... Hoy en día parece que todo el circuito se empareja, ¿no? Llega un momento en el cual se está viendo mucha paridad. Sí, absolutamente. Esto es algo que es una tendencia de ya hace varios años. De hecho, en el top 100, el jugador más chico tiene 20 años y es el checo Giri Veselý, que enfrentó a Argentina el año pasado en las semifinales de Copa Davis. Entre los 100 mejores jugadores del mundo, el menor tiene 20 años. Eso nos da un poco la pauta de cómo se corrió el rango etario, claro, de los tenistas, que antes explotaban a los 15, 16, 18 años, y hoy estamos hablando de 22, 23 años en adelante. También se les cortaba la carrera antes, ¿no? Hoy en día hasta los 35, 36 los ves moviéndose como si fueran pibes de 20. Sí, esto fue una transformación que digamos que ha sido estudiada y que tiene que ver, entre otras cosas, con una gran preeminencia de lo físico. ¿Qué significa esto? Digamos que al tener mucha más relevancia el aspecto físico, la potencia, la resistencia, la fuerza, vemos también que en los jóvenes se hace muy difícil equiparar esto a temprana edad, porque no tienen la madurez ni el desarrollo físico necesario para equiparar la potencia de un jugador de entre 25 y 30 años. Entonces, a la inmadurez mental, esto dicho no con, por supuesto, con respecto, ¿no? La inmadurez de una persona, sí, por supuesto, propia de un joven, ¿no? Digo, se le agrega también una falta de desarrollo físico. Al lado de un jugador entre 25 y 30 años, un jugador joven hoy por hoy, a los niveles de potencia física con los que se juega en el ATP o en la WTA, no tiene forma de equipararlo. Es realmente muy, muy difícil, y por eso es que hoy no hay jugadores en el mundo que sean tan jóvenes como han explotado en algún momento Ivan Lendl, Boris Becker, Mats Wilander. Ya de esos jugadores no hay más. No hay más porque cambió la realidad del circuito. Estamos hablando con Maxi Bozzo, de Asociación Argentina de Tenis. Y antes de darte de nuevo la palabra, Santi, para que le preguntes algo a Maxi. Ya estoy. Hemos hablado un gustazo, de verdad. No, le decía a Maxi, él recién nombraba cómo somos los argentinos, por un lado, ¿no? Porque uno siempre espera ser número uno, y hay muchos que no llegaron, pero que le dieron mucho al tenis. Y es lindo ver cuando se hacen esos homenajes en la previa de algunos partidos, son los torneos que se juegan acá en el país, como un homenaje que le da a la gente también, ¿no? No fueron número uno, no importa. Por algo está lo de la Legión Argentina, por algo está esa plaqueta que se le da en cada oportunidad, ¿no? Así que eso es muy bueno lo que hacen, Maxi. Bueno, la idea es, como bien dijiste, no solamente número uno. De hecho, si vamos a los números, no hemos tenido nunca en la historia un número uno, porque más allá de que todos consideremos a Guillermo Vilas como que ha sido un número uno, y creo realmente que lo fue, la realidad de los números indica que no, y entonces no creemos en el exitismo del resultado de solamente el número uno. Creemos en un desarrollo mucho más integral, creemos en la evolución del tenista a la par de la evolución de la persona. De hecho, justamente con los chicos de entre 14 y 16 años hemos comenzado hace un par de años con una serie de talleres en los que les damos, los instruimos en cuanto al manejo de la imagen, a cómo se tienen que comportar en una conferencia de prensa, y una serie de cosas que no tienen que ver puntualmente con lo que se ve en una cancha, sino con lo que por ahí se ve fuera. Entonces queremos, digamos, ese proceso se inicia con ellos, que sean jóvenes y que después representen bien al país, ¿no? De buena manera, y creemos que también hay que cerrar ese camino reconociéndolos cuando se llega al final de una carrera, y en definitiva todos han dado lo mejor de sí para llegar a lo más alto posible. Bueno, la última, al menos de mi parte, Colboni ya es uno de los jugadores que está creciendo más, no solo acá en Argentina, sino en el circuito, ¿no? Es lindo haber visto cómo ganó el torneo, es lindo ver cómo se va metiendo y le va haciendo frente a los mejores. Ya es una realidad, ¿no? Nosotros lo veíamos venir, se le ve la calidad de jugador que tiene, pero ya viene a ser una realidad, ¿no? Bueno, creemos que sí. Como siempre, en el deporte, uno va viendo los resultados paso a paso, ¿no? Vale a la frase. Volvemos a Mostaza. Y todo el tiempo el tenis es un deporte que todas las semanas pide estar reivindicando resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también es un deporte muy exigente a nivel individual. Pero creemos que Federico sí, está es una gran persona y es un chico con un futuro tremendo en el corto plazo, que ha hecho un desarrollo espectacular y que, entre otras cosas, ¿no? Y esto también viene a lo que estábamos hablando, ¿no? En estos últimos minutos, que Fede forma parte del grupo de Copa Davis desde Suecia 2010, cuando aquella vez que Nalbandian llegó último momento, y justamente por ese viaje de David, él se quedó afuera del equipo, y lo que son las cosas, después nunca más pudo formar parte de un equipo, pero siempre estuvo colaborando como quinto jugador, como sparring. Entonces, Fede es un chico que ya, si bien todavía no debutó en Copa Davis, si bien ahora ganó por suerte su primer torneo, el año pasado le ganó a Federer y fue finalista en Hamburgo, es un chico que ya forma parte de lo que es un grupo de Copa Davis. Estamos convencidos de que a través de un proceso como es, el día que salte a la cancha, va a tener todas las armas necesarias y va a estar listo para poder ponerse la camiseta argentina. Entonces, un poco esto también es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes, ¿no? De tratar de formar equipos y formar grupos para que digamos entre todos podamos encaminar de la mejor manera posible el tenis argentino. Así es. A ver, Santi Ramírez, si tiene algo para agregar. No, el gusto de haber podido participar de esta charla que me encantó. Maxi, sos un fenómeno, la verdad, el laburo que estás haciendo es muy bueno, hay que seguir. Y bueno, nos das a todos, creo que a todos los que pudiéramos escuchar tus palabras, también nos das un poco de esperanza sobre el tenis, sobre lo que se viene, esta etapa que aún es de transición, más allá de que Fede esté mejorando y que todavía esté el potro y que alguno que otro siga intentando darle a la pelotita. Creo que lo que se viene es mejor, creo que el laburo que están haciendo se va a ver, y bueno, hay que confiar. Y muchísimas gracias por todas tus palabras. Bueno, te agradezco a vos, Santi, y sí, digamos, no es una transición tan mala si tenemos en cuenta que hay un top ten dando vueltas, como Juan Martín del Potro. Entonces, y otros cuatro jugadores que están bien metidos en el top 100, y tenemos cuatro o cinco jugadores que están ahí al borde, que en cuanto den ese pequeño paso que les falta, nos vamos a encontrar otra vez con 8 o 10 jugadores dentro del top 100, lo cual no es poco. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que tener paciencia y hay que esperar un poco. Pero la verdad es que si tenemos en cuenta que tenemos 5 jugadores entre los 100 mejores del mundo, que solamente 4 o 5 países tienen los mismos o más jugadores en el mundo, sí, y que tenemos dentro de ellos un top 100, la verdad que creo que tendríamos que ser equilibrados en la mirada. Así que bueno, apuntamos a eso, a esperar y a que, bueno, por supuesto, ¿no? Ojalá tengamos la mayor cantidad de jugadores posible. Bueno, un saludo grande. Bueno, Maxi, desde ya también el saludo, el agradecimiento, una nota interesantísima. Bueno, recorrer un poco toda esta actualidad, un poco hablar de lo que pasó también y de lo que se viene. Y obviamente contar con nosotros para todo lo que es difusión de los torneos, de los chicos, interclubes, más allá del ATP y de WTA, que también uno está en el día a día, el mes a mes, hay torneos siempre, pero todo lo que por ahí la gente no ve y que es bueno que empiece a verlo, es todo lo que se hace acá en el país, así que ustedes son parte de lo que hacen todo el tenis argentino. Y la difusión, y mismo hicimos una nota la semana pasada de lo que es tenis, pues, también hay tenis para que es con silla de ruedas, son cosas que son muy interesantes y que hay que apoyarlas, así que en todo eso y más estamos nosotros también para difundirlo, así que desde ya muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos, Pablo, también a Santi, ha sido un placer charlar con ustedes y bueno, y estoy a disposición para cuando lo crean conveniente continuemos con estas charlas. Les agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo a los dos. Dale, te vamos a molestar mes a mes seguramente, pero un poco para ir comentando todo lo que se está haciendo, así que un abrazo grande y un saludo a Diego también, a toda la gente. Gracias, un abrazo, nos vemos. Bueno, era Maximiliano Bozzo de la Asociación Argentina de Tenis. El gusto de hablar con él. Una nota interesantísima, ¿no, Santi? Así que vamos a una tandita y volvemos ya con lo que queda del programa de Apuro Tenis. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres, fugaceta. Si quieres, mozzarella. Hasta que lo quiera. Y ahora seguimos. Bueno, seguimos en Apuro Tenis. Los minutos que quedan ya de este programa. Gran programa, Santi, de esta nota con Maxi Bosso, hablando de no solo de la actualidad, ¿no? De lo que es el tenis, metiéndonos un poco en las entrañas de lo que es el tenis argentino, lo que es la actualidad, los chicos, los juveniles, los grandes. Recorrimos un poco todo y hay mucho más todavía para recorrer, por eso le dije que lo vamos a seguir molestando, ¿no? Cada tanto. Nah, un fenómeno muy abierto al diálogo, nos contó un montón de cosas que son interesantes de saber. Uno a veces mira solamente, él hizo hincapié en eso, ¿no? Mira solamente el resultado, cuando el resultado es el final de algo y que no significa exactamente todo lo que se puede haber luchado en el medio. Importante que el esfuerzo que se está haciendo desde la AT en algunos aspectos para mejorar, sobre todo el tenis femenino, que es algo que también él hizo hincapié, ¿no? Con Paulita Mechea, con algunas jugadoras que vienen surgiendo. Habrá que creer, hay que confiar, no queda otra también. Seguro. Y obviamente uno ve ese resultado, el crecimiento de algunos, y él como lo dijo también, pronto habrá más jugadores en el top 100, que son muy pocos países que tienen tantos jugadores, ¿no? Así que eso es paso a paso, volviendo a la frase. Sí, totalmente. Pero seguramente son cosas que se va dando, porque acá hay muchos talentos, se trabaja mucho y más allá de la diferencia en presupuestos, ¿no? Entre un país y otro, entre varios países con lo que es Argentina, mismo creo que en España también hay como una queja de los jugadores, ¿no? En cuanto a lo que se maneja, ¿no? Y teniendo la calidad de jugadores que tiene, y grandes jugadores también. Sí, las edades de maduración. Creo que él fue muy inteligente, Maxi, cuando nos analizó, que en realidad lo del top 100, que es lo que vos estás diciendo ahora, porque son jugadores que no son viejos en términos tenísticos, ¿no? Son de experiencia, pero no son viejos. Y hay surgiendo, hay de 23 a 28 jugadores que van a seguir estando en ese top 100 y que por ahí esperan a los que se van a ir sumando. Y bueno, veremos. Hay que confiar. La palabra al fin y al cabo es esa, ¿no? Hay que confiar que realmente que los chicos puedan llegar, que puedan rendir y que se puedan desarrollar como corresponde, ¿no? En un ámbito que lo favorezca. Sí, señor. Bueno, recorremos lo que queda del cuadro un poquito más rápido que antes, pero quedan tres minutitos de programa. Bueno, la otra mitad del cuadro de Indian Wells que se viene está Tommy Haas, que le ganó a Nishikori, ¿no? Sí. 7-6-6-2, buen partido, ¿no? Sí, partidazos, se mataron. El Ponja juega. No, el Ponja, lo que juega y lo que corre. Pero Tommy Haas está en un momento muy peligroso para Federer, porque le está pegando muy fuerte a la bola, le está corriendo mucho, tanto el drive como el revés, y habrá que ver si Federer puede sostener un ritmo que hoy en día, cada vez que lo presionan con mucha fuerza, Federer flaquea. Vamos a ver, puede salir un partidazo, y para mí el mejor partido del torneo hasta acá va a estar ahí. Y un Federer que lo nombraste, que viene a ganarle a Dimitri Tursunov, un jugador que también viene en alza, con un doble 7-6, ¿no? Ahí es lo que hablábamos un poco de esa diferencia de los grandes, como en los tiebreak terminan definiendo ellos, ¿no? Es uno o dos puntitos por partido que con eso te lo ganaron. Te lo sostienen y después te lo ganan. Sí, señor. Y se viene, bueno, más siguiendo en el cuadro, Richard Gasquet frente a Fernando Verdasco, que viene de ganarle a Horacio Ceballos, el caso de Verdasco, y a Gabashvili, un jugador que, ¿de dónde es? No tengo el dato de dónde es este jugador, que Gasquet le ganó por lesión, 6-0, 2-0 y se retiró. ¿Quién me estás preguntando que no sabes dónde es? Perdóname. Gabashvili, es ruso. ¿Ruso? Sí, es ruso. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ahí seguramente Verdasco Gasquet sea otro de los buenos partidos que se vienen. También está Ilú versus Isner, que viene de ganarle a Nikolai Davidenko, este último, y el otro a Philipp Forsberger, un jugador que es duro también, el alemán, ¿no? Sí, el alemán siempre está más... se mantiene siempre más o menos en las mismas posiciones de ranking, ganando algún que otro torneo aislado, pero es un jugador duro, duro de roer, pero le ganó bien, Lu. Sí, y siguiendo, está Grigor Dimitrov, que va a jugar frente a otro de los que viene creciendo, que está número 20, como es Ernest Gulbis, promesa de buen partido también. También Nieminen versus Bautista, el español. Feliciano López versus Mikhail Kukushkin, ese apellido difícil también, partido que se viene también de en la ronda anterior a la que estuvimos hablando antes de Federer. Ellos recién van a pasar a la cuarta ronda en caso de ganar. Al igual sí, que un cuadro inferior que está un poco disminuido, ¿no? Muy lleno de españoles, de la Armada Española, pero disminuido, que tiene solamente Djokovic, me parece, como figura. Sí, está Tommy Robredo, que va a enfrentar a Marin Cilic, otro buen partido que se viene. Sí. Y Djokovic, como vos bien dijiste, frente al colombiano González, ¿no? A Alejandro González, que jugador que también va creciendo. Estamos diciendo los que, a medida que decimos van creciendo, y los que no decimos nada son los que se mantienen ahí, expectantes. Pero sí, hay jugadores que se nota que mejoraron mucho el nivel y que le pueden pelear a cualquiera. Sí, que han tenido un buen principio de año. Veremos cómo llegan a la mitad, cómo llegan a Roland Garros, que es el máximo para los jugadores, sobre todo sudamericanos, que están acostumbrados al polvo. Pero bueno, ojalá que funcionen. Hoy en día están jugando en cancha dura. Sí, señor. Sigamos. 15 horas en punto. No sé cómo hicimos, pero logramos sobre la hora meter todo lo que es la actualidad de este torneo de Indian Wells, que es la actualidad de este tenis mundial en este momento. Pero también hablamos una gran nota con Maxi Bozzo, con toda la actualidad también del tenis mundial, pero principalmente del tenis argentino. Le mandamos un saludo, ya que antes nombramos a un ponja como es Nishikori, al otro ponja como es Gujan Ashiro, que no está en el cuadro principal, pero le mandamos un saludo grande porque tal vez lo tengamos de envío de especial allá por Indian Wells, ahí en las finales, ojalá. Pero si no, también vamos a hablar porque él lo vive ahí de cerquita. Así que el próximo martes lo tenemos seguramente acá, Santi. Será un placer tener al japonés termo número uno, al más grande, a un queridísimo amigo, Gustavito. Sí, señor. Así que bueno, Santi, el gusto de siempre. Lindo programa, lindo compartir el programa. Te extrañé el martes pasado ahí que hubo que remarla, pero estuvo bueno igual el programa. Así que, bueno, desde ya muchas gracias compartir esto conmigo, con también Norberto Chindemi, que está en la radio, con el operador, el tocayo Pablo. Un abrazo grande. Y Santi, bueno, el martes que viene estaremos nuevamente acá con todo esto tan lindo que es Apuro Tenis, ya viendo quién fue el ganador del torneo. Yo no quiero tirar pronóstico, ¿no? Pero por ahí está por Suiza. No sé si Federer, porque está en un nivel espectacular otra vez, pero Stan Wawrinka seguramente lo cruce dentro de poquito, ¿no? Así que por ahí venga por ahí el ganador. No sé vos qué opinás. Yo el ganador lo veo por el lado de Djokovic. Pero todo puede pasar. Y Djokovic ahora todavía no está jugando al máximo de lo que puede dar. Djokovic acelera en las últimas tres vueltas y estamos entrando en las últimas tres vueltas, así que creo que lo mejor se va a ver ahora de Nicolai. Vamos a ver. Bueno, en el fin de semana seguramente algo apostaremos. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos a las 10 de la noche con Racing Sport seguramente, también la transmisión en el fin de semana Racing Sport, pero en Apuro Tenis el próximo martes, 14 horas como siempre. Un abrazo grande, Santi, un abrazo grande a toda la gente de Antares, AM1650, y obviamente un saludo a toda la gente que nos escucha. Nos vemos el próximo martes. Dale. Abrazo, chau, grande. Nos vemos. Chau.